te roubar. Me busque a ti, clamo, ten piedad de mí, respóndeme. Mi corazón dijo de ti, buscad mi rostro. Oh,